gozar charanga, mi amor. Vamos a bailar este ritmo, mi negra, vamos a gozar charanga, mi amor. Y si bailas como te lo pido, lo gozaremos mucho mejor. Si bailas como te lo pido, lo gozaremos mucho mejor. No es que yo baile mucho, me defiendo en la charanga. Si recoges el gusto, de seguro que te amaña. No es que yo baile mucho, mi amor, me defiendo en la charanga. Si le cogemos el gusto los dos, de seguro que te amaña. Sé que la vida es un rato, el día de mañana es ganancia. Mándenme rato al carajo y gocemos la parranda. Y no es que yo baile mucho, me defiendo en la charanga. Si le coges el gusto, de seguro que te amaña. No es que yo baile mucho, mi amor, me defiendo en la charanga. Si le cogemos el gusto los dos, de seguro que te amañas. Si le cogemos el gusto los dos, de seguro que te amañas. Y la que le coge el gusto a José Berrocal es Sandra Hernández. ¡Gocen de la muchacho! Y el turbo para el hijo Tornecilla, el hombre de los gallos finos. Argelio Cuadrado. Propión y el caribeño. Todo aquel que se la ha perdido, se ha perdido de todo lo bueno. Charanga es un ritmo movido y esto muy propio en el caribeño. Todo aquel que se la ha perdido, se ha perdido de todo lo bueno. Es que yo baile mucho, me defiendo en la charanga. Si le coges el gusto, de seguro que te amaña. Es que yo baile mucho, mi amor, me defiendo en la charanga. Si le cogemos el gusto los dos, de seguro que te amaña. Voy a gozarme la vida, ya que la vida es un rato. Si uno mañana se muere, yo espero una tumba fría. Y no es que yo baile mucho, me defiendo en la charanga. Si le coges el gusto, de seguro que te amaña. Es que yo baile mucho, mi amor, me defiendo en la charanga. Si le cogemos el gusto los dos, de seguro que te amaña. Y los que le ponen el gusto son